parar. Este coro no podrán parar. Y no podrán parar. Este coro. El coro de y no podrán parar. Este coro no podrán parar. Y no podrán parar. Este coro. El coro de así soy yo. Soy tu madre diferente. Al montón. Una vez más. En el corillo RD. El mixtape que marca la diferencia. Estoy. Dile que ellos no nos odian. Ellos nos aman porque nos envidian. Y nos envidian porque nos miran. El negro es so fashion. Con cuerpo de figura de action. Sacado de una revista de Playboy. Mujeres solo tienen una reaction. Wow, be so fly. Demasiado difícil de tocar. No hay nadie que no pueda parar. No hay nadie que no pueda parar. Podrán cuando suenen como yo sueno. Así que rueden, porque eso nunca va a pasar. Es muy fácil intentar, pero es que al final solo vas a fracasar. Date vuelta y mira por otro lado. Que aquí te ocupa, oh, estoy yo sentado. No vayas a frustrarte, que esto es parte del deporte. Ya la verdad, dudo que aquí alguien me soporte. Y es que yo. Excelencia, el corillo RT. Tigre, 24/7 al día. Me busco la manilla en la yeque en avería. Me río cuando escucho esto, a la vez me molesto. Mayormente estos raperos, muy poca atención les presto. Perfecto, se olvidaron del verdadero concepto. Fácil detecto y detesto todo el que no tenga dialecto. Okay. Acepto que muchos no me soportan, no me importa. Destruyen el movimiento y a mi carrera no aportan nada. Esto no es quien tenga swagger ni pedales. Quien con letra y versatilidades rompe instrumentales. Gentes tales como yo triunfan en su trayectoria. Sobrevivo en un ambiente de demagogia y discordia. Haciendo lo posible por no caer en la victoria. Y para yo ser delincuencia prefiero ser zanahoria. Perfecto, sin defecto. El codillo RD volumen 1. Le doy gracias a Dios por darme. Muchos quieren no tener el trono, y en verdad no son real, y necesitan más del 100% de capacidad en sus canciones. Por eso yo no lo oigo en mi altavoz. Si en realidad quieres obtener tu sueño, yo mismo cumplo tu sueño. Así que ponle empeño, de que a veces hay que combatir contra ti mismo. En ti, está todo en ti, confía solo en ti. A4, es mortal mi veneno como anaconda de un mordisco. Por eso es que a todito yo lo mato con un disco. Estoy invicto, del hip hop soy un adicto. Mis líricas son como tres pasitos, you know. Que mata al enemigo, porque en verdad ninguno pueden. Y si tú quieres sonar, compra coquí pa' que te pegue. Trae bolígrafo, cámara, cuando venga veme. Y ponte una gafa pa' que mi prenda no te ciegue. Someco, soy original, ustedes son fotocopias. Yo tengo mi estilo y también mi letra pro. Pero antes de la cuna haciendo fortuna, escucha mi canción y después saca la copia. Y así saber de mí, debieran entender que mandamos aquí. Si tú no sabes lo que es sufrir, con papel y lápiz que lo hacemos aquí. Y así saber de mí, debieran entender que mandamos aquí. Si tú no sabes lo que es sufrir, con papel y lápiz que lo hacemos aquí. Yo, JC el Federal. Corillo RT, volumen 1. Están forzando pa' que lo vean, no sé por qué divarean. Por el vicio de mi letra tengo lleno carecrea. Te apuesto a que tú gagueas y con mi coro frontea. Porque te entra pegozones hasta que un ciego lo vea. Soy sencillo, el sofoque lo controla el bolitillo. Parezco un cajero sacando dinero en mi bolsillo. Son cristales viejos ahumados, si son palos yo los quillo. Conmigo no, o te entro. Aquí te sonamos más que un tema sin tener que a comerciales. Tan como los fuegos porque son raperos artificiales. Hippie music, la que pone a gente a desaparecer. Y hacemos música pa' que hasta los sordos cabecen. Yo, Alexis, MC, el charleteo. El corillo RD, RD, RD. La mixtape, la mixtape. Volumen 1, permiso. Abran el paso al número 1 del corillo RD. La mixtape, volumen 1. No me canso de rapear, si puede caigan atrás. 100% comercial, yo sí tengo lo esencial. Escribo, canto, rap. tarima, yo siempre me robo el show. Demostrado, comprobado, a todo lo tengo frustrado. Yo voy a subir atento a mi talento, no enganchado. Baby, me puse a escribir, nadie lo hace así. Vengo siendo más que un MC, sigo masacrando el beat. Y como yo lo hice aquí, nadie lo puede hacer. Yo, Alex CMC, esto es pa' mi corillo de RD. El corillo RD de Mistake. Quieren hacer lo que yo hago, pero ninguno puede. Muchos dicen lo que hacen, pocos hacen lo que deben. Traigo un bote de romo para todo lo que beben. Una mierda para que hablen con escoria como ustedes. No soy fresco, pero no callo nada de lo que pienso. El que me tire que no amague, si no yo le doy primero. Segundo, siempre va antes del tercero. Anda la fiebre porcina, por eso no quiero cuero. Mi letra, le pican más con pelado en la talvia. Son más chimosos que en Herrera, Doña Alba. Pero ya yo estoy claro que no vivo en Disneylandia. Estoy en el real, o sea, de Magugia Lampia.